pública. Bani Brusadín, Esfera Pública Troll. 29 de octubre de 2015 en Vizcaya Aretoa, Bilbao, dentro del programa de actividades La Pública. Vamos a empezar la segunda parte de la sesión con Bani Brusadín. Así como Estine nos aporta el abordaje más desde la educación y las pedagogías críticas, que es fundamental dentro de La Pública, Bani lo hace desde otro lugar o desde diferentes lugares, pero sobre todo desde el universo de Internet, como un lugar en el que también se produce, se construye, se deconstruye, pero en cualquier caso está interpelada la esfera pública. Bani Brusadín es investigador y productor cultural independiente. Su trabajo se ubica en el cruce entre el arte contemporáneo, las tecnologías de red, las culturas populares y la política. Desde 2004 codirige, junto con los artistas Eva y Franco Mates de Influencers, festival dedicado a formas no convencionales de arte y comunicación, que tiene lugar en Barcelona anualmente en el CDCB. Y hay unos pósters por ahí circulando de pasadas ediciones del festival. Bani es además profesor asociado de la Universidad de Barcelona y colaborador regular de la Escuela Elisava. Y nos va a hablar de Esfera Pública Troll. Más o menos. Antes de nada, gracias a Consoni por invitarme. Estos dos días están siendo muy intensos y creo que muy productivo. Y es un honor estar aquí en este arranque de este proyecto La Pública. La noción de esfera pública es un concepto curioso porque en realidad no define ni exactamente ni un espacio, ni mucho menos un objeto, ni un algo que se pueda exactamente tocar, sino que la idea de esfera pública, o al menos así yo la entiendo, es una noción que habla de una posibilidad, de un potencial, de algo que puede ocurrir y puede desaparecer. Es algo que puede darse y puede menguar y rápidamente desaparecer. La esfera pública es un potencial, una posibilidad en el sentido de que la esfera pública es aquella oportunidad en la cual diferentes actores de una comunidad, de una sociedad, convergen, se ven la cara, incluso literalmente, se conocen. Y donde, por supuesto, hay un encuentro y en muchos casos un desencuentro de opiniones, de punto de vista, de necesidades, de agendas, etc. Entonces, yo creo que una de las definiciones más interesantes de esfera pública es justamente aquella definición que tiene en cuenta de este antagonismo, ¿no? De este potencial conflictivo o de desencuentro. Lo interesante es que, desde mi punto de vista, mi punto de vista, bueno, exactamente como explicó María ahora, es un punto de vista diverso en realidad, porque no tengo exactamente una formación artística, aunque he trabajado mucho con artistas. Me ha interesado siempre, y de hecho mi formación es más bien de estudios de media studies, de estudios de comunicación de alguna manera, y sin embargo siempre me parecieron como demasiado limitados, ¿no? Y al mismo tiempo he estado trabajando durante más de 10 años, porque en realidad el proyecto Influencers tiene unos antecedentes. Entonces llevo casi 15 años trabajando en un entorno donde se pisan o interactúan territorios diferentes. Algunos tienen que ver con el lenguaje artístico, otros justamente con la evolución de los medios que utilizamos para comunicar, para expresarnos, para representar. Y evidentemente con cuestiones generales, con cuestiones sociales, con ideas, problemas que tienen que ver con unos intereses generales, con un espacio público, con justamente una esfera pública. Entonces, el proyecto de Influencers, del cual veis aquí atrás el cartel de la edición más reciente que tuvo lugar hace 3 días en Barcelona, ha sido como un observatorio privilegiado para ver de qué manera cierto tipo de proyecto artístico, de alguna manera puede ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en esta zona turbulenta, en esta zona gris, donde se pisan diferentes territorios. El tipo de proyecto que, que me interesa especialmente mostrar a través de influencers. De influencers tenéis que imaginarlo como un contenedor, básicamente. Un contenedor o una forma de dar visibilidad a ciertos proyectos. Sería interesante incluso hablar en algún momento de la evolución que ha habido. De hecho, mencionaré un par de cosas ahora. De la evolución del contexto alrededor de un festival como este tipo y, por supuesto, alrededor de determinado tipo de proyecto artístico desde nuestro comienzo en el 2004 hasta la fecha de hoy, el 2015. Sin ir más lejos, en el 2004 no existía YouTube y mucho menos Facebook o Instagram o Twitter, ¿vale? Solo para dar una idea de las cosas que pueden haber cambiado o no en tan pocos años. Pero volviendo un momento al tipo de proyectos que me interesan. Yo he estado investigando de una forma, bueno, informal y formalmente, dependiendo de las ocasiones, en proyectos que, digamos, se parecen un poco, o de los cuales podríamos sacar este proyecto que veis aquí, que se llama Nike Ground, de mis socios, Eva y Franco Mates, también conocido como 01001011, etcétera.org, que quizás conozcáis. Proyectos como este, que no son sencillamente, bueno, desde luego no son objetos, esto lo tenemos ya a estas alturas bastante asumido, ni siquiera son instalaciones, ni siquiera son simple performance. Yo prefiero definirlas más bien como operaciones. Son operaciones que tienen varias facetas, varias vertientes. Son operaciones que se definen más bien como máquinas, como mecanismos. ¿Y por qué? Mecanismos en el sentido de que son mecanismos que realmente tienen al menos el potencial, y en algunos casos, ojalá, logran realmente interactuar, buscar una interfaz con otros mecanismos. Son mecanismos que ya existen, mecanismos que tienen que ver con la sociedad, con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con cuestiones estéticas, con cuestiones políticas, en algunos casos incluso con cuestiones geopolíticas. Esto de alguna manera, yo creo, un poco resuelve o plantea una posible respuesta a aquel sentido de frustración que a veces sentimos, especialmente en los días de hoy, cuando nos dicen que el arte, sí, fundamentalmente es irrelevante, comparado con la magnitud de los problemas que están ahí fuera, ¿qué puede aportar realmente el arte? Yo creo que este punto de vista es profundamente equivocado, porque desde cualquier otro punto de vista de la sociedad nos sentiremos como parte de un pequeño mecanismo, ante un mecanismo complejo y que nadie singularmente, individualmente puede manejar y ni podrá nunca manejar. Esta situación en la cual nos encontramos, del arte como un pequeño nicho, un ámbito en que se generan ciertas cosas, es inevitable. El mundo de la fontanería, del diseño gráfico, de la economía, de la finanza o de cualquier otra cosa, son otros nichos. Y cada vez menos, pero esto ya es la conclusión un poco a la cual quiero llegar, no quiero adelantar demasiado, cada vez más en la sociedad en la cual vivimos tenemos la sensación de vivir en compartimentos, ¿no? En pequeños nichos, y que no hay realmente un escenario principal y otros escenarios contra o subculturales o marginales alrededor. De todas maneras, volviendo un poco al tipo de arte que nos parece interesante, que me parece y nos parece interesante, desde luego estamos hablando de operaciones, como decías. Operaciones quiere decir algún tipo de mecanismo que pueden ser puestos en funcionamiento, en marcha, por artistas, o bien que ya existan y que los artistas de alguna manera modifican, manipulan o al cual le dan otro valor y que interactúan con otros mecanismos. Esto quiere decir que el enfoque no es tanto sobre el performance en sí o el gesto en sí, sino todo lo que viene antes, el gesto en sí, la acción, la intervención puntual y también todo lo que esto produce y su contexto. El arte, un producto artístico en ese sentido es más bien una historia, si queremos, una narración, un conjunto de opiniones, de hechos, de rumores en algunos casos, y esta es la intervención artística. Más allá de que luego en algún momento puntual se pueda formalizar como un proyecto, como una narración, como un pedazo de memoria, ¿vale? Una historia compartida, por ejemplo. Este tipo de proyectos como el que vemos aquí atrás, que tienen que ver con el espacio físico, en este caso, de una ciudad. Supongo que conocéis el proyecto. No lo voy a describir en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero está muy documentado online. Se llama Nike Ground. Y es un proyecto que no viene de Nike, evidentemente, es una suplantación de identidad. Eva y Franco Mates, de acuerdo con una organización de Viena que ya no existe, que de hecho fue de alguna manera saboteada a raíz de este proyecto, Public NetBase, decidieron pues, convertirse en Nike y ser Nike durante un mes. Instalaron un... aquí no se ve, pero el proyecto era instalar un contenedor de diseño en una plaza de Nike, anunciando que aquella plaza se iba a llamar Plaza Nike. Y que esto sería solamente el comienzo de un proyecto internacional que pues, desarrollaría en distintas capitales del mundo. Y Nike, a cambio de fomentar o de financiar el arte y la cultura, pues lograría el derecho de llamar Nike una serie de plazas. Este proyecto es un proyecto que actúa en el espacio físico, pero también actúa en un espacio simbólico. Eso es interesante porque toda la historia de las vanguardias artísticas del siglo XX, sin ir más allá, pero solamente con la historia del arte del siglo XX, hemos visto que toda esa historia es un intento, una batalla continua para salir un poco del entorno de la lógica de la pura representación, juntar arte y vida, como decía Dada o Fluxus. Y, por supuesto, todas las nuevas tendencias en los últimos 10, 15, 20 o incluso más años han intentado romper un poco la lógica de la pura representación. La representación no era suficiente. En algunos casos se habla de arte útil o el arte de la organización o aquel famoso taller que se dio en Barcelona en el año 2000, la desobediencia civil como una de las bellas artes, ¿vale? Entonces, una fuerte tendencia que iba un poco en la línea de reflexión que incluía toda la reflexión filosófica sobre el concepto de biopolítica, ¿no? Si hablamos de poder, tenemos que hablar del biopoder, de un poder que atraviesa nuestras vidas, incluso atraviesa nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, el arte no puede quedarse simplemente en una representación de un problema, sino que forma parte de todo esto. Yo creo que esto está bien, está bien darlo por sentado, evidentemente. Y aún así, es muy complicado separar acción de la capa simbólica, ¿no? Banalmente, yo no soy filósofo, pero me parece una observación bastante evidente desde el punto de la producción, del punto de vista de la producción artística, es muy complicado separar cualquier tipo de intervención directa, cualquier tipo de acción de la capa simbólica. No podemos hacer una cosa sin la otra, por una serie de razones. Por ejemplo, para actuar necesitamos entusiasmo. Necesitamos transmitir incluso entusiasmo a otras personas. Incluso llegar a transmitir este entusiasmo o simplemente narrar una historia a personas que no forman parte de nuestro entorno más cercano. Todo esto es la capa simbólica, si queremos llamarlo de alguna manera. Al mismo tiempo, evidentemente, por lo dicho anteriormente, si dejamos que el arte se ocupe solamente de lo simbólico, pues entonces volvemos a todas las inquietudes de toda la historia del arte del siglo XX. El arte quiere estar en el mundo, quiere modificar o afectar o transformar o interrumpir la vida cotidiana. Lo interesante de esta capa simbólica es que la capa simbólica no es solamente un mundo bonito de las ideas o de las imágenes, sino que existe una parte del conflicto de esta sociedad, aquel conflicto que define precisamente la esfera pública, que es un conflicto que se alimenta de cuestiones simbólicas. Existe un conflicto material que en muchos casos incluso requiere trabajo político de verdad, trabajo político serio, de autoorganización, incluso un trabajo a veces aburrido y lento y complicado y que requiere mucha paciencia y mucha capacidad de organización. Pero el conflicto material no es el único conflicto que existe en la sociedad, obviamente, existe un conflicto simbólico. Pues entonces, trabajar en lo simbólico quiere precisamente decir, desde mi punto de vista, trabajar en este tipo de conflicto, ver dónde se da, dónde se trata de eliminar, de olvidar ese conflicto. Por último, este ejemplo de Nike Ground, que es un ejemplo aleatorio entre muchísimos ejemplos más. Y de hecho aprovecho para recordar que intentamos con The Influencers crear un archivo, documentar todas las presentaciones de los artistas que invitamos desde el 2004 en vídeo. Y a pesar de que la calidad es un poco desigual y en algunos casos incluso se nota que es cutre, directamente cutre de la filmación, pues por lo menos hay un archivo online de todas las presentaciones desde el 2004. Entonces, lo considero como un buen punto de partida para tener una idea, bueno, compartir una idea sobre este tipo de arte que estoy definiendo como máquina, como mecanismo, como operación, y que trabaja, por lo menos al principio, en esta capa simbólica, desactivando frames, interrumpiendo fenómenos de entretenimiento o de distracción de masas, etc. El tercer aspecto que es interesante de este tipo de operaciones artísticas es que de alguna manera también reflexionan o plantean una reflexión sobre la relación que tenemos con la tecnología. Esto es menos gratuito de lo que parece. La tecnología, ¿por qué los llamamos medios de comunicación? Es bastante obvio. Medios porque plantean una intermediación. Necesitamos medios de comunicación porque la comunicación cara a cara no es suficiente. Queremos expresarnos, queremos contactar con más personas. Eso es tan básico que creo que no hace ni falta repetirlo. Pero es interesante que esas operaciones artísticas, de alguna manera, nos obligan a pensar en nuestra relación con estos medios de comunicación, a no darlos por sentado, a ser capaces de utilizarlos e incluso posiblemente de manipularlos, de subvertirlos. Y esto por una simple razón, que la naturaleza misma de los medios de comunicación, normalmente, sobre todo en un entorno comercial o en la propaganda o en una sociedad compleja, refleja esta tendencia de hacer los medios, los mediadores, invisibles. Y estoy hablando de todo tipo de medios de comunicación, de masas, individual, de grupo o híbrido. Pensad en la interfaz de las tecnologías digitales. La tendencia a que esta interfaz sea cada vez más natural, más obvia, más instintiva. Pero lo mismo ocurre en la televisión, que es el medio de comunicación más mediado que podamos imaginar. La idea del reality show, por ejemplo. Y estoy seguro que se os podrán ocurrir decenas de ejemplos de este tipo. Yo en concreto me estoy ocupando de todas estas cuestiones también desde un punto de vista aún más específico, y este punto de vista es el fake. Porque me parece que el fake, sobre todo evidentemente el fake artístico que surge desde abajo, el fake que logra ser un fake activista en muchos casos, o que de todas maneras habita un lugar que está entre la creación estética, cultural, subcultural y la intervención directa en algún mecanismo social, es un caso típico de operaciones de artística, estética, cultural de este tipo, y permite también reflexionar sobre la naturaleza de estos mediadores, de los medios de comunicación. Este es un ejemplo de un fake bastante clásico que a lo mejor no conoceréis. Es un falso periódico que se publicó en 150.000 copias un día de mayo de 1979 en Italia. Es la copia exacta, la imitación exacta de un periódico, un cotidiano de entonces. De hecho, aquí he puesto solamente una imagen. En realidad, los autores de este falso, de este fake, hicieron tres versiones de tres portadas de tres grandes cotidianos nacionales. No voy a entrar demasiado en esta historia, pero lo interesante es que este fake que cuenta aquí es un acontecimiento pues de una importancia extraordinaria, que el jefe, el cerebro detrás del grupo terrorista marxista-leninista de las Brigadas Rojas, no era nadie más sino este actor, este que veis aquí, el señor Ugo Tognazzi, un actor muy conocido, tenía fama de bon vivant, de actor al cual le gustaba la buena vida. Le gustaban mucho las mujeres, la buena comida. La noticia era que las investigaciones han logrado detenerlo e identificarlo como el verdadero jefe de este grupo terrorista muy temido, marxista-leninista. Sería interesante dedicar más tiempo a esto, porque en realidad estos falsos nacen en un contexto determinado, en el periodo de los años de plomo, se decían, dentro de la Guerra Fría, en un contexto incluso político y social bastante, bastante relevante para comprender el porqué de estos falsos. Aquí voy a dar una versión resumida, una versión sintética, que de alguna manera me sirve para decir que el fake no es solamente una táctica que se pueda adoptar de la misma manera en cualquier contexto. Aquí concretamente estamos hablando del fake en la época de los mass media, de los medios de comunicación de masas. La estructura de reproducción del conocimiento en la sociedad de los medios de comunicación de masas es una estructura bien determinada. La sociedad siempre produce conocimiento, ideas, las reproduce. Pero en un contexto de la comunicación de masas hay unos productores que, como ya sabemos, son centralizados. Hay una industria de producción del imaginario, ¿vale? El fake en este contexto, y esta es una operación artístico-activista basada en la falsificación, el fake en este contexto pues, responde a la necesidad de tergiversar este sistema, infiltrándose en ese sistema, desde abajo. Es una operación efímera, dura el espacio de pocas horas. Puede llegar a ser muy efectivo. En este caso concreto, fue efectivo no solamente por el número de copias que se imprimieron de este falso, sino también gracias a la complicidad de los kioscos, que pues, parece ser que estaban bastante contentos de gastar bromas a sus clientes. Les parecía una broma interesante. Era la única manera, básicamente, de reírse del clima tétrico y opresivo y paranoico de esa época. También necesitaba la complicidad de los lectores. Y hay como toda una serie de narraciones orales de este acontecimiento que dicen que muchos de los lectores de la revista, del grupo, digamos, que generó la revista que produjo este falso, intentaban también mostrar estos falsos periódicos fingiendo que fueran el periódico de verdad. Entonces, haciendo que esta noticia corriera como rumor, ¿no? Alguien que estaba leyendo, que estaba viendo estos titulares en un autobús, por ejemplo. Necesitaban de la complicidad de muchísima gente para convertir esto en un rumor, en algo que se pudiera difundir viralmente. Ese es un ejemplo que seguramente conoceréis, es de otra época. Los Yes Men, doy por sentado que casi todos, bueno, me imagino que todos habréis oído hablar de este grupo de impostores. Un grupo activista de básicamente dos personas, a pesar de que tienen un grupo de cómplices que siempre les ayuda a llevar a cabo sus hazañas. Los Yes Men son unos impostores. Todo empezó, bueno, la historia de los Yes Men es bastante más larga de lo que parece, pero básicamente todo empezó falsificando una página web. De hecho, varias páginas web. Muchas de ellas no llevaron a ningún sitio, pero una de ellas, la falsa página web de la Organización Mundial del Comercio, de alguna manera logró llamar la atención y a pesar de que la verdadera Organización Mundial del Comercio en el 1999, en los mismos días en que se estaban dando los disturbios en Seattle, que empezaron la gran ola de movimientos antiglobalización económica, pues en aquellos mismos días la WTO, la Organización Mundial del Comercio, que luego cambió nombre y ahora ya es otra cosa, pero era una de las grandes instituciones transnacionales que trabajaban en todos aquellos acuerdos transnacionales de libre comercio, como por ejemplo en estos días el TTIP, que a lo mejor alguien conoce. Pues en esos mismos días del 99, la Organización Mundial del Comercio se dio cuenta de que había alguien intentando suplantar su identidad online. Lo que pasa es que la red, el web, el World Wide Web, en ese entonces era un entorno todavía resbaladizo, no tan fácil de comprender. El web era aquel entorno donde cualquiera podía ser un perro, como dijo la famosa viñeta del New Yorker en el 95-96, si no recuerdo mal. Era la realización práctica de una utopía, un lugar utópico en el cual primero la identidad asignada a los cuerpos físicos de las personas ya no contaban tanto. Era aquel lugar utópico donde era muy fácil, a través de links directos o de aquello que se llamaban los anillos, o web rings, entre diferentes páginas personales, se podía saltar libremente de un lugar a otro del planeta. Se podía llegar a entrar en contacto con personas afines a nosotros, que estaban interesadas en aquellos detalles, aquellas subculturas específicas que solamente pocas personas de mi entorno físico apreciaban. Y sin embargo, sí se creaban comunidades a través de las redes. Era aquel entorno utópico en el cual un gran museo, una gran corporación, una institución tenían aparentemente el mismo peso que una página personal de cualquier usuario. Era un lugar donde lo más importante era acaparrarse un nombre de dominio y solamente con ese nombre de dominio podíamos ser igualmente accesibles, visibles, podíamos hablar igual que unas grandes instituciones, unos medios de comunicación. No hace falta decir que aquellas utopías de alguna manera no lo eran del todo. Eran promesas que no necesariamente se mantuvieron. Pero sí, era un espíritu que de alguna manera estaba entusiasmando muchísimos actores que habían quedado, que en el mundo de allí fuera, de los cuerpos, en real life, eran actores marginales. De repente tenían la oportunidad de cobrar muchísimo protagonismo. El caso de los Yes Men es un caso de acción de intervención activista. Ellos no se consideran artistas, aunque sí es cierto que podríamos perfectamente definir sus operaciones como operaciones artísticas. En este caso, a mí no me, podríamos discutir muchísimo sobre la distinción entre arte y activismo. Yo creo que hay una distinción. Pero aquí, en este momento, permitidme mezclar un poco, dadme esta libertad de mezclar arte y activismo solamente con el objetivo de llevar adelante mi argumentación. Pues los Yes Men, sus tácticas de suplantación de la identidad, de alguna manera responden un poco a todas estas ideas o promesas utópicas del web. Utilizan la tecnología disponible en ese momento y de alguna manera la plasman, la tensan para llevar a cabo estas operaciones. Que en realidad son operaciones que luego, como si conocéis la historia de los Yes Men, llevarán a este grupo de activistas artísticos o activistas a secas, los llevarán muy lejos. Los llevarán a ser invitados por entidades legítimas como representantes de la Organización Mundial del Comercio. Y ellos aceptaron aquellas invitaciones y aprovecharon de esas invitaciones para crear historias. Por ejemplo, daban charlas hablando, suplantando la identidad de estas grandes entidades transnacionales o corporaciones de una manera hasta excesiva. No era exactamente un falso, no se burlaban directamente de las identidades que ellos iban suplantando, sino que simplemente se sobreidentificaban con ellas. Hablaban de una manera excesivamente adecuada, excesivamente coherente con el discurso oficial de la Organización Mundial del Comercio, del gobierno americano, de la patronal, de Exxon, de Dow Chemicals y de todos aquellos que fueron suplantados por ellos. La sobreidentificación, en este caso, era una manera de romper un poco esta cortina de humo que está entre los actores sociales más poderosos y la opinión pública. Ellos simplemente decían lo que realmente estas grandes entidades todopoderosas piensan o lo que informa su práctica. Esto era un ejemplo para decir que la idea de fake, insisto, depende, se alimenta del contexto. No es solamente un manual de técnicas que se pueda adoptar indistintamente en cualquier contexto. Y esto creo que es interesante no solamente para entender qué es el fake, sino para entender también estas operaciones artísticas en sentido más amplio, que se tienen que confrontar de alguna manera con el tipo de mediación que está funcionando y que nos está ayudando a desarrollar nuestras fantasías, a imaginar el mundo en el que vivimos, a imaginar maneras de representarnos, incluso a formar la idea que tenemos de nosotros mismos, de las personas que conocemos y del mundo en el cual vivimos. La Pública. Y aquí llegamos un poco a la parte final de mi intervención, que corresponde justamente al contexto actual. Y me gustaría brevemente introducir o plantear de manera muy sintética algunas de las características del contexto en el cual vivimos y por qué y cómo están mutando las tácticas de intervención en este contexto. Si el ejemplo de los Yes Men, o también el ejemplo inicial de Nike Ground, de alguna manera refleja todas aquellas utopías que podríamos etiquetar de manera un tanto arbitraria como las utopías, las promesas del web 1.0, ¿cómo estas promesas se han transformado o han mutado en el contexto del así llamado web 2.0? Aquí, de entrada, se trata de quizás hacer un poco de limpieza a partir del propio concepto de web 2.0. El web 2.0 es una etiqueta que surgió en un momento dado para explicar, para, digamos, de alguna manera, transmitir la idea de que se estaba dando un punto de inflexión. Es una etiqueta definida en ámbito tecnológico que, en cierto sentido, refleja una visión bastante determinista, tecnológicamente determinista, de la evolución de las redes, en un contexto en el cual, supuestamente, los usuarios cobran nuevo protagonismo, que hay una interacción mucho más dinámica entre base de datos y producción de datos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en esto, pero solamente quiero apuntar que la noción misma de Web 2.0 es una noción muy, muy problemática. Hay quien defiende la idea de que el Internet siempre ha sido un entorno social. Esto creo que incluso no es una buena idea a tener, que deberíamos cuidar y desarrollar más si hablamos justamente de esfera pública online. No es que la esfera pública aparece en algún momento gracias a cierta tecnología o viceversa, desaparece gracias a cierta tecnología. La esfera pública es algo que se da, se produce, donde hay personas distintas que de alguna manera reflejan ideas distintas que están ahí fuera y que son relevantes para toda una comunidad, independientemente de la tecnología, en algunos casos incluso sin tecnología, aunque es evidente, insisto, que las formas de mediación e intermediación son clave para entender cómo evoluciona la idea de esfera pública y cómo se transforma la esfera pública. De todas maneras, aunque dejemos de lado la idea de Web 2.0, y no es fácil sustituir con un término tan sintético y dar igualmente la idea de que algo ha cambiado en la era de Facebook, en la era de Google, en la era de Wikipedia, en la era de Prism, del sistema de interceptación de datos en tiempo real del gobierno americano. Algo ha cambiado y algo está cambiando. Estamos en la era que podríamos definir como post-Snowden o post-WikiLeaks, si lo preferís. Entonces, es obvio que algo está cambiando. Desde un punto de vista así teórico, académico, la etiqueta Web 2.0 no es adecuada, no es correcta. Quizá la podamos sustituir con la época de los social media. No me interesa ahora abrir un debate sobre esto. Yo creo que es más práctico simplemente, de manera tentativa, hablar de sociedad conectada. Manuel Castells habló hace unos años de Network Society. Pues lo daría por bueno, ¿no? Una sociedad de la conexión ubicua, de la conexión constante. Y ojo, que no es la conexión desde nuestro dispositivo a un servidor dentro o fuera de la nube. No, la conexión ubicua, la conexión constante, la conexión entre nosotros, entre personas. Esta es la conexión que cuenta, ¿vale? El cartel de este año, que supongo alguien habrá cogido, estaban ahí unas copias, es un cartel que tiene una doble lectura. Aquí hice yo una foto artística de este cartel para mostrar esta capa casi invisible que pone ahí un lema. Esto es un cartel pensado para invitar a una actividad, un evento artístico, con lo cual queríamos jugar un poco con nuestra propia forma de propaganda. Sin embargo, la idea de este lema, el Internet no existe, no es pura propaganda. Es algo que tiene algo de verdad, un núcleo de verdad por debajo de la frase así un poco excesiva. un poco slogan. ¿Qué quiere decir el Internet no existe? Es absurdo, el Internet, obvio que el Internet existe, lo tengo aquí en mi bolsillo y ojalá esté conectado. Si estoy sin Internet me sentiría realmente muy mal. Decir que el Internet no existe es una forma muy sintética, es un poco un guiño, lo reconozco, para intentar definir el contexto actual en el cual nos encontramos, el contexto en el cual pensamos, imaginamos, nos representamos, creamos, y así como nosotros, millones de personas. El Internet no existe, quiere decir, en primer lugar, atención, no existe algo como el Internet, una cosa que es definida y que existe ahí, algo como el otro, ¿no? El exterior o bien el interior del cual nos salimos. No, el Internet ha sido muchas cosas distintas. Por eso es interesante, a pesar de todos los problemas teóricos, utilizar, digamos, plantear las diferencias entre la época de los social media de otra época del Internet. Y de hecho estaría muy bien decir de dónde viene incluso el Internet 1.0, cómo se gestionó, qué tipo de redes habían y quién pensó, quién desarrolló las redes. ¿Vale? Una historia de Internet debería responder exactamente a estas preguntas. Pero también decir que el Internet no existe quiere decir que el Internet no es un monolito, no es una cosa, no es una puerta en la cual, bueno, ahora estoy en el Internet. No, el Internet es una serie de capas. De hecho, hay un teórico muy interesante, e incluso muy difícil de leer, que se llama Benjamin Bratton, es un teórico norteamericano, que utiliza un término muy sencillo, the stack, o sea, la pila, si lo traducimos literalmente, ¿no? El Internet, mejor dicho, la sociedad conectada, es un stack, es una pila, un conjunto de capas. Las capas las capas que componen the stack son unas capas que en algunos casos son tecnológicas. Cuando nos conectamos, utilizamos un aparato, un dispositivo. Este dispositivo no es un móvil. Es un dispositivo muy complejo que tiene distintos niveles de actuación. Nos conectamos a una infraestructura que nos permite conectar con otros dispositivos. Esta misma infraestructura, a su vez, tiene distintas capas. Esta infraestructura llega a formar otra metáfora, y aquí es otra capa, que es una capa, atención, no solamente tecnológica, sino también estética, simbólica, e incluso social, que es la nube. Sería muy interesante, de hecho, saber, analizar de dónde viene este concepto. ¿Quién empezó a llamarla la nube? ¿No? Sería interesante. ¿Por qué la nube? Cuando en realidad es todo menos fluido y móvil. No, son infraestructuras muy concretas. Son cables que atraviesan el océano y llegan a centro de datos. Estos cables incluso pasan por los océanos, y Google creo que está desarrollando un robot para espantar a los tiburones que por alguna razón están muy atraídos por estos cables transoceánicos. Y claro, los tiburones dañan la protección y de alguna manera afectan el tráfico de Internet. Esta es la nube, son los tiburones en el océano. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas capas? ¿Y por qué esto es relevante para el arte? Y evidentemente para el arte, que pretende ser un mecanismo, una operación que interactúa con otros mecanismos sociales. Pues bien, la idea de capa, de que no existe el Internet, sino que el Internet son muchas cosas que interactúan, que funcionan, no necesariamente de una manera fluida entre sí, hace que se den diferentes maneras de intervenir en cada una de estas capas. Decir que el Internet no existe, por todo lo anteriormente dicho, quiere decir, evidentemente, que existen algunas capas que son visibles y otras que son invisibles. Una de las grandes utopías, no del web 1.0, sino del web 2.0, era la noción de producción social, cooperativa. Teóricos como Benckler, Shirky y muchos más decían, en el 2005, 2006, 2008, decían, estamos ante otra revolución, mucho más profunda de la revolución del web o de las tecnologías digitales de los años 90. De repente, aquellas formas de cooperación social entre personas que ya se daban en los vecindarios, en las familias, entre amigos, en los clubs, en el mundo físico de contacto face to face, in real life, pues ahora tienen una oportunidad de escalar, de multiplicarse, de convertirse en operaciones que pueden involucrar cientos, miles, decenas de miles o incluso millones de personas, rebajando todas aquellas barreras que hacían imposible realizar determinadas operaciones. De aquí salen proyectos como Wikipedia, una enciclopedia colaborativa, y mil otros ejemplos que conoceréis, incluso mejor que yo, hasta el punto que podríamos imaginar partidos políticos cooperativos, empresas cooperativas. La cosa curiosa es que esta misma idea de la cooperación, del compartir, de la generosidad, del excedente cognitivo, estoy utilizando todos los términos teóricos que estos teóricos que mencioné utilizan, de repente en la actualidad se convierten en algo como Airbnb o como Uber. Y aquí surgen los problemas, porque a nivel coloquial o de discursos periodísticos, estos ejemplos se llaman sharing economy, la economía del compartir. Y esto es contradictorio, porque en realidad lo que venían diciendo los teóricos de la primera fase del Web 2.0, de los social media, era que todo esto iba a proporcionar nuevos modelos creativos en todos los ámbitos, incluso en la economía de la producción de servicios y de bienes materiales. Y, por supuesto, en el mundo de la creación, etc. Este nuevo paradigma era el paradigma de la cooperación, era el paradigma de la abundancia. No en el sentido de que todos tendríamos bienes gratuitamente, sino que, de alguna manera, el valor de las cosas no se definiría por su escasez, que es la lógica de la economía neoliberal clásica. El precio es el punto de encuentro entre demanda y oferta. Y si un bien es escaso, su precio sube. ¿Vale? En este nuevo paradigma, decían Benckler, Lessig y otros, es la abundancia lo que determina el valor. Eso es revolucionario, decían, porque esto desencaja todas las reglas económicas que decían que el valor medido a través del factor precio de un bien sube a medida de que suba su escasez. Que más gente quiera este bien. En el paradigma de la abundancia es exactamente al revés. El valor de un bien sube a medida de que un bien se multiplica. Un bien digital, una información, una idea. Cuanto más esta idea será popular, esta idea será valiosa, será determinante para la evolución de la sociedad, incluso para la creación artística. En el contexto actual, esta promesa de máxima descentralización, de máxima libertad de expresión, libertad de crear relaciones sociales entre personas sin ningún tipo de barrera, ningún tipo de vínculo, ningún tipo de control por parte de las instituciones clásicas del control social. Esta promesa ha generado también, de una forma de alguna manera desviada, podríamos decir, ejemplos como Uber, que alguien define más que como sharing economy, más bien como capitalismo on demand. Es un capitalismo de nuevo tipo que pasa de crear estructuras productivas estables de una manera radical, mucho más radical que el trabajo precario de la época anterior. Entonces hay alguien, por ejemplo, Felix Stalder, un activista por los derechos digitales, que dice, estamos en una situación muy contradictoria, que implica que hay efectivamente una gran posibilidad un gran potencial de democratización en el front-end de las redes, en la parte visible de las redes, en nuestras interacciones en la plataforma de red social. Y luego hay un back-end, una parte invisible, una trastienda, donde están los que controlan las infraestructuras. Ahí hay una opacidad absoluta. De ahí se crea el efecto burbuja de los filtros, ¿no? Por ejemplo, cuando publicamos algo en Facebook, no sabemos muy bien a quién estamos hablando. No sabemos muy bien quién nos está escuchando. Entonces, quizás estoy de alguna manera dando la idea de que vivimos en una especie de nueva sociedad del control. Y efectivamente, una parte del funcionamiento de la sociedad actual es coherente con esta idea de nuevas formas más sofisticadas de centralización. Lo que pasa es que estamos en una situación híbrida, intermedia, porque es verdad que hay democratización. Eso tiene que ver muchísimo con el trabajo de los artistas, por ejemplo. Tradicionalmente, el artista en la sociedad moderna, en los estados nacionales tales como se han desarrollado, el artista es aquella figura que de alguna manera tiene la legitimidad de la producción intelectual, ¿no? De la producción estética. Es quien puede atreverse a decir ciertas cosas. Bueno, otra cosa es que luego le hagan caso, pero teóricamente tiene esa libertad absoluta de expresión. ¿Qué pasa cuando esta libertad creativa la tienen millones de personas? Igual es una micro libertad creativa, pero pensad cuánta invención puede haber en un tweet, incluso en un meme tonto, un lolcat, cualquier tipo de meme se os ocurra. Esa es una cuestión muy interesante. ¿De qué manera un artista o un artista que quiere intervenir en estos procesos plantea su trabajo? ¿Participa, se confunde, se convierte en un usuario entre otros usuarios? ¿O bien destaca y hace una operación casi de archivista, ¿no? De sacar toda esta creatividad y meterla en un museo? Yo no voy a dar aquí opciones. Os quiero mostrar muy rápidamente en los dos minutos y medio que quedan, una serie de ejemplos, y por lo demás os remito al archivo de influencers, porque ahí hay algunos ejemplos de esto. De hecho, debería incluso explicar quizás por qué Esfera Pública troll, a ver si lo logro en estos últimos 120 segundos, 119, 118 que me quedan. Esta es la cara de Anonymous. Ese es un proyecto de un artista. En este momento no importa el nombre del artista. Pero es interesante porque Anonymous, el colectivo anónimo, difuso, distribuido, que en una época determinada, entre el 2008 y el 2000, bueno, todavía en la actualidad, ha logrado, plasmar otra forma de intervención en la sociedad conectada. Una intervención muy radical, si lo queremos, bloqueando páginas web, llevando a cabo campañas internacionales, etc. Pues Anonymous nace como un troll. Nace en un entorno troll. La historia es muy larga. Hay un libro excelente de un antropólogo que se llama Gabriela Coleman. No sé si lo tradujeron al español, pero es un libro realmente excelente que explica la historia y las implicaciones incluso de Anonymous desde el punto de vista de la estética, del activismo, etc. Pues bien, Anonymous nace en 4chan, que es un foro de trolls. Es un foro donde solo hay troleo, donde solo hay una producción inagotable, incesante de imágenes. De imágenes que, por supuesto, son en muchos casos sexistas, de mal gusto, más que políticamente incorrectas, ¿vale? Sin embargo, I did it for the lols. Lols es como una transformación, una mutación del término LOL, ¿no? Laughing out loud. No, gastarle una broma a alguien. Pues era el entorno de gastar bromas, de meterse con la gente gratuitamente. 4chan era un entorno donde un foro, básicamente tenéis que imaginarlo como un foro, sin memoria, no tenía archivos. Todos los usuarios eran anónimos. De ahí viene el nombre Anonymous. Esta es la descripción que daba Anonymous de sí mismo. Somos todos y no somos nadie. Somos la cara del caos y the harbingers of judgment. Oh, esto es complicado traducirlo. Lo buscáis en online. We laugh in the face of tragedy. Cuando vemos una tragedia, nosotros nos echamos a reír, ¿vale? Y le tomamos el pelo a los que están sufriendo. Nosotros arruinamos las vidas de otra gente solamente porque podemos hacerlo. Esta es la definición de los trolls. Aquí hay un cortocircuito. ¿Cómo podemos estar hablando de uno de los grupos activistas más relevantes? Lo que han sabido crear una ficción, además. Acordaros de las dos caras, ¿no? La acción y lo simbólico. Aquí hay un personaje. Hay un héroe. Es un héroe, efectivamente. Y lo interesante es que es un héroe seudónimo, un héroe colectivo, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué un troll se puede convertir en un héroe? Aquí está mi hipótesis que lanzo aquí en esos últimos segundos de Esfera Pública Troll, que quizás en el contexto actual, esta descripción de aquí del comportamiento de un troll, que responde bastante bien a la idea tradicional de troll en el mundo de las redes en los años 90 e incluso en los años 2000, en realidad hoy en día describe también bastante correctamente nuestra experiencia de usuarios en las redes sociales, Facebook, Instagram, incluso Twitter. O incluso en los hilos de comentarios de una noticia en un periódico online. Son conversaciones absurdas, donde la gente saca lo peor de sí, donde no, el anonimato garantiza cierta impunidad, donde es muy complicado crear un sentido de comunidad, por ejemplo, donde es muy complicado construir algo. Los archivos de Twitter están ahí, pero los sacan solo cuando pueden meter en algún apuro a algún político de nueva generación. No están construyendo memoria. Por supuesto, estoy caricaturizando un poco. Por supuesto, hay muchos intentos de crear historia, de crear memoria a partir de las redes sociales. Pero aquí quiero plantear esta hipótesis. ¿Y si el verdadero troll no fuera la red en este momento? Entonces eso es interesante porque abre un espacio inédito de acción para algo que definiremos como artista, ¿no? A falta de otro término. Esos son unos trolls, atención, esos trolls son interesantes. Esos son una persona que de hecho son de España, vienen de ahí, incluso los conozco. Bueno, pues que se adelantaron a la apertura del, de la cuenta oficial del Papa en español. Su primer tuit, no sé si lo podéis leer, pero es el clásico. Troleo, o la que hace. Esto no son hackers que han entrado en la base de datos de Twitter. Son trolls muy astutos. Ser un verdadero troll, o sea, un troll bueno, un troll que reactiva, que como que es como slap in the face, es como una bofetada. Dice, espera un momento, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo el Papa aquí? ¿Pero qué hace el Papa en Twitter? ¿No? Esto es lo que nos está comunicando esto a cierto nivel, ¿no? En ese sentido, estos trolls son los trolls buenos, para decirlo de una manera un poco así de conversación de bar, porque de alguna manera reactivan algo que habíamos desactivado. Podemos llamarlo una reactivación puntual, efímera de esfera pública. No lo sé, lo dejo como hipótesis, pero es una hipótesis que podríamos manejar. Aquí un ejemplo aún más complejo, todavía anónimo a fecha de hoy. Alguien había creado una cuenta de Twitter hace ya varios años que parecía la cuenta de Twitter oficial del primer ministro italiano. Y durante un año y medio, eso coincidió creo con la época de Berlusconi, la última época de Berlusconi, estuvo tuiteando como si fuera la cuenta oficial. Quizás la versión un poco más íntima, pero absolutamente creíble, durante un año y medio. En el momento en que, por una serie de cuestiones que conoceréis, cae el gobierno Berlusconi y desde Europa imponen sin elecciones el nombramiento de otro señor que además tenía una carrera en la finanza europea, etcétera, etcétera, como nuevo primer ministro, por alguna razón que yo personalmente desconozco, habría que hacer una investigación, este anónimo o anónimos que estaban gestionando esta falsa cuenta, falsa y verdadera, ¿dónde está la diferencia? Deciden empezar a tuitear como el nuevo presidente, el nuevo primer ministro. Y este primer ministro está obsesionado por la idea de austeridad. Hasta sus desayunos son muy austeros. Y las respuestas son increíbles. Son, pues, adelante, presidente, o pues, que vaya muy bien, mucha mierda, o congratulaciones, por fin parece estar en un país normal. ¿Cómo se puede contestar así a un troll? ¿Vale? Aquí hay muchos ejemplos, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero he intentado, al menos en parte, utilizar ejemplos de influencers para que podáis luego profundizar. Este es el trabajo de David Horvitz, una de las pocas personas que fue capaz de crear un meme de verdad. De hecho, hay uno de los carteles de influencers que es su meme. A lo mejor conocéis el meme y no el artista. Es el meme de la head in refrigerator, la cabeza en la nevera. A lo mejor esto suena, aunque la vida de los memes es muy rápida. Pues bien, David Horvitz en algún momento pensó, ¿qué manera curiosa tienen de circular las imágenes en la sociedad conectada? El valor de una imagen, esto es lo que dice implícitamente David Horvitz, no está en la composición, en el sentido que está produciendo, en el discurso que pone en marcha, sino solamente en su circulación. Él pensó, qué curioso, que muchas imágenes de Wikipedia son utilizadas como si fueran imágenes de un banco de datos. Es obvio si lo pensáis, son imágenes sin derecho de autor. Es mucho más fácil sacar una imagen de ahí que no comprarla de uno de estos bancos de datos que me cobran por utilizarla. Entonces él pensó, ¿y qué pasa si yo creo una imagen y la publico como una imagen de una entrada de un artículo de Wikipedia? A lo mejor alguien la cogerá y la utilizará. En concreto, esto es él. Y esta es la página, la versión española de la página Mood Disorder. Esta versión española duró pocas horas o incluso pocos minutos, porque por alguna razón a los moderadores de Wikipedia esto no le gustó. Le parecía una operación que no estaba bien para Wikipedia. Es interesante, ¿qué es lo que está bien para Wikipedia? ¿Y qué es Wikipedia? ¿Es solamente un repositorio o es algo vivo? Os invito a descubrir qué hay detrás de Wikipedia. Es una batalla constante entre trolls, entre gente despistada, entre moderadores que no se ponen de acuerdo uno con otro. Es una forma de esfera pública, si lo queremos. Y estas reglas intentan cerrar la esfera pública. Os invito a ver el historial de la página del ministro Wert, porque es realmente un ejemplo excelente de qué puede ser Wikipedia y de qué manera puede ser un espacio donde la gente se expresa de alguna manera. Pues nada, mi tiempo se ha agotado. Voy solamente a mencionar el nombre de estos proyectos, porque a lo mejor los podréis investigar por vuestra cuenta. Es un proyecto que se llama No Fun, de Eva y Franco Mates también. Es una intervención en Chatroulette, ¿vale? Que es esta página web de video chat random, con usuario random. Esta es un performance que duró 4 meses en Instagram de una artista que se llama Amalia Ullman, que acabamos de invitar al festival, y que consiste en la creación de un personaje, que es ella, mezclando realidad y ficción. Es un proyecto de máquina que pretende engañar a otras máquinas. Es una forma de ingeniería inversa de los sistemas de interceptación de datos, de cómo es fácil interceptar datos que están circulando por la red. Es un proyecto de Julian Oliver, que es el autor, coautor también del manifiesto de la ingeniería crítica. Pues aquí se acaba. Muchas gracias, Bani. Me he pasado mucho con el tiempo. Un poco, pero no pasa nada. También porque nos parecía importante dejar tiempo para el debate y que no lleguemos a los debates agotados y agotadas. Yo tengo una pregunta para empezar. Sí. ¿Facebook es esfera pública? Es que es un error decir que algo es esfera pública. Esfera pública, como decía al principio, es una posibilidad. Es aquella posibilidad que se da cuando hay algún tipo de intercambio sobre temas relevantes para toda la comunidad y donde supuestamente hay la posibilidad de una discusión abierta, sin restricciones y que refleje una diversidad, que es la diversidad real que existe en la sociedad. Muchos dijeron en su momento, ante esta noción tan optimista, que la esfera pública tal como la estamos definiendo no existe, menos en la sociedad contemporánea, en la sociedad compleja, ¿no? Eso es una fantasía que quizás podía existir en sociedades más sencillas, donde unas élites decidían y creían reflejar los intereses de el bien de toda la comunidad. Eso, por supuesto, es un tema abierto. Pero si utilizamos la noción de esfera pública como una clave de lectura, de procesos donde realmente se puede dar un conflicto potencial y que sirva para desatascar o desnaturalizar comportamientos que damos por buenos, por sentados, por normales, pues entonces yo creo que, no sé si filosóficamente o sociológicamente sea correcto definirlo esfera pública, pero se dan momentos, yo prefiero decirlo así, se dan momentos de esfera pública, al menos potencialmente. Entonces, por supuesto que Facebook puede dar esta posibilidad. Lo que pasa es que tenemos que saber que Facebook, primero, no es un espacio público, es un espacio privado. O, vale, se podría definir como un espacio semipúblico, como un centro comercial, donde te dejan entrar, donde tienes mucha libertad, no te cobran por entrar, pero no puedes hacer según qué cosa, porque es un espacio privado. Y te pueden echar sin dar explicaciones, sin ni siquiera llamar a la policía, ¿vale? Al mismo tiempo, lo que tenemos, las interacciones de Facebook, que en muchos casos pueden ser sinceras y auténticas, en muchos casos, a diferencia de otras plataformas como Twitter, por ejemplo, en realidad son muy filtradas y por eso podríamos llamarlas como formas de, o momentos de esfera pública simulada. Porque sabemos que las personas con las cuales estamos hablando en Facebook son una pequeña parte de los que podemos alcanzar teóricamente. Porque hay una serie de filtros, algunos en muchos casos automáticos, que supuestamente sirven para agilizar nuestras interacciones en Facebook, para hacer que sea una experiencia gratificante e interesante. Y sin embargo, estos algoritmos nadie sabe cómo funciona y están funcionando todo el tiempo. Ahí va al tema de los algoritmos, algo que todavía nos parece absolutamente lejano, es invisible en nuestra experiencia cotidiana de las redes sociales y sin embargo son el gobierno de las redes sociales. De Facebook seguramente, de Twitter menos. Eso es interesante, ¿qué tipo de plataformas estamos utilizando? Es muy peligroso caer en el exceso opuesto, ver que todo es el resultado de alguna tecnología que manipula nuestras interacciones. Es obvio que esto es lo que ocurre realmente. Pero la historia, por ejemplo, del fake, pero en general la historia del arte, del activismo relacionado con la comunicación demuestra que todo tipo de tecnología se puede tensar, se pueden encontrar grietas o pliegues donde se pueden dar experiencias distintas. Entonces, lo interesante es ir siempre en paralelo, estudiar la tecnología y al mismo tiempo forzarla según las necesidades. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, me ha gustado la analogía que has planteado como de este tipo de proyectos artísticos como si fueran operaciones, ¿no? Que entiendo que afectan como a una maquinaria social. Te quería preguntar si para ti predomina un tipo de propuestas artísticas que funcionan más como si fuera un jugador de ajedrez que juega pues pensando cuál es la próxima jugada en vez de pensar como a cuatro jugadas vistas que va a conseguir el efecto, ¿no? Ajá. Y también esta idea como de táctica y estrategia, si son todas como muy puntuales, ¿no? De aprovechar una coyuntura puntual o si vemos como un tipo de pensamiento un poco más a largo, más estratégico. Claro. Bueno, muy interesante. Creo que esta tensión siempre existe. Por eso es interesante tener en cuenta también el contexto. Por ejemplo, en los años 90 emerge toda una corriente de intervenciones que están a caballo entre pues, activismo, media activismo, manipulación de la tecnología, nuevas formas artísticas, etcétera, etcétera, que se llamó justamente tactical media o medios tácticos. Con mucho énfasis sobre el término táctica, porque supuestamente eran formas de intervenir en un contexto muy fluido que se estaba transformando cada año el entorno y las herramientas disponibles que estaba cambiando. Y justamente a raíz de aquella utopía del web 1.0 parecía posible actuar de manera rápida, utilizando justamente la metáfora de la guerrilla, de la cual la noción de táctica procede, y realizar intervenciones rápidas por parte de células de alguna manera autoorganizadas, separadas, que a pesar de ser teóricamente menos poderosas de los grandes actores sociales que controlaban la infraestructura de producción de imaginario, aún así controlaban el territorio, conocían muy bien el territorio en el cual se movían y se podían desplazar tan rápidamente como para esquivar los frentes más obvios de choque y sorprender el enemigo. De ahí viene la metáfora de la guerrilla de comunicación e incluso el énfasis sobre la noción de táctica tiene mucho que ver con esto. Ahora, es importante tener en cuenta el contexto justamente para comprender por qué en ese momento se daba tanto énfasis en la idea de táctica, ¿no? Porque realmente, si vemos las cosas, hacemos un zoom out, ¿no? Y vemos las cosas en un arco, pues, desde una perspectiva temporal más amplia, vemos que en realidad siempre hay una tensión constante entre la intervención puntual y justamente el juego de táctica inmediata, cómo engañar al otro o el blanco de la acción, la tensión entre esto y en cambio la tensión entre esto y formas de documentar, formas de construir experiencias más, o estructuras más estables o de construir un discurso estético más estable y más continuado. Yo creo que lo interesante es justamente no tomar partido, sino enfocar toda nuestra investigación o incluso nuestra producción justamente en esta tensión. Porque esto nos permite aprovechar o ver o subrayar los aspectos interesantes de estas dos dinámicas, de estas dos maneras de plantear estas cuestiones. Una más táctica, más inmediata, que incluso puede responder a oportunidades que se abren de repente y de repente se cierran. Y por otro lado, otras dinámicas que en cambio construyen discurso, construyen memoria, o que incluso construyen formas de discurso visual o estético. Incluso llegan a entrar legítimamente en el mundo, en algún mundo del arte. ¿Vale? Yo creo que esta tensión es muy sana y creo que habría que mantenerla e intentar mantenerla con todas nuestras fuerzas. No sé si más o menos, o si querías apuntar a otra cosa. No, me refería quizás también a este tipo de activismo, ¿no? Quizás como que pensándolo en varias fases, de manera que si piensas de una manera como más sistemática o más cibernética, no vas a afectar una sola parte del mecanismo social, sino que como has estructurado una estrategia a priori, una estrategia de larga duración, ¿no? Pues consigues desestabilizar una parte más amplia del sistema. Yo por experiencia, con todos estos proyectos que he llegado a conocer muy de cerca, diría que en algunos casos se da un pensamiento estratégico. Por ejemplo, paradójicamente, en uno de los últimos ejemplos que he mencionado, el de Amalia Ullman, de su performance en Instagram y Facebook, ella actuó con un guión. Un guión que, por supuesto, no preveía día por día, hora por hora sus interacciones, pero grosso modo sabía que había una serie de fases, ella tenía una serie de materiales preparados para esto, y entonces sí, era una forma de pensamiento estratégico. Pero por mi experiencia, diría que la mayoría de esos proyectos, por una serie de razones, incluso algunas muy prácticas, siempre se han desarrollado, no digo sobre la marcha, sobre todo porque decir sobre la marcha puede querer decir cosas diferentes, pero sí seguramente con un cálculo estratégico que en todo caso siempre iba variando, iba cambiando según los desarrollos. Quizás porque no sea posible, no tengo una respuesta definitiva a esto. Es posible que la complejidad, sobre todo el contexto de las redes, haga que esto sea bastante difícil de programar con tanto detalle, ¿no? El mismo proyecto Anonymous, que es un proyecto que tuvo un alcance, una capacidad de actuación muy grande, en realidad fue más bien el resultado de la inteligencia del enjambre, ¿no? Más que de un ejército. No había formas de leadership, pero en todo caso era una forma, en ese sentido el libro de Gabriela Coleman es muy interesante, era más bien una forma de leadership fluida y dinámica que producía en algunas ocasiones operaciones muy enfocadas y en otras se desperdía en microoperaciones que igual no fueron tan exitosas. Esto se suele llamar como la inteligencia del enjambre, ¿no? En el cual todos los actores que forman parte del enjambre están atentos a lo que está ocurriendo. La vida del enjambre mismo depende de esta atención que cada miembro presta a la vida del enjambre. Entonces no hay un individualismo en el enjambre. Y sin embargo no hay un guión, no hay un plan. Cuando algún miembro del enjambre hace un movimiento, como si fuera un enjambre de abeja, por ejemplo, pues todo el enjambre de repente sigue. Pero no siempre el mismo miembro se mueve de la misma manera, puede ser otro, ¿no? Creo que puede ser una metáfora que quizás nos pueda dar alguna pista sobre todo formas más recientes de organización y de autoorganización en ese sentido. La pública. Vale, yo quería preguntarte, es un tema amplio, pero apuntarlo al menos por el tema de los cuerpos. Sí. Que no ha salido para nada en la charla hoy, pero en la web de Masters and Servants, que es un proyecto en el que participas, está presidida la web por una cita de Ruskin, este teórico americano, que dice algo así como se suponía que en lugar de adaptar la tecnología a los humanos, estamos adaptando la humanidad a la sí. tecnología. Lo traigo a colación porque en esas potencialidades de construir esfera pública que nos dan los medios digitales o la Network Society, uno de los obstáculos con el que nos encontramos es con la dificultad de alcanzar el cada vez más frenético ritmo de esas comunicaciones para realmente estar en contacto con nosotros. Nos, cómo nos estamos perdiendo los unos a los otros porque nuestros cuerpos tienen unas limitaciones que las tecnologías no tienen, ¿no? Lo digo porque creo que es una cuestión a tener en cuenta y porque curiosamente es habitual que las personas que se relacionan, que trabajan, que teorizan sobre los medios, antes o después en su trayectoria acaban llegando al cuerpo y se quedan ahí en el cuerpo obsesionados diciendo este es el gran tema, ¿no? El otro día Franco Berardi, Bifo en The Influencers, es un teórico de los media clásico, ¿no? Histórico. Bueno, podríamos decir. Sí, bueno, teórico y activista al mismo teórico tiempo. Teórico y activista, o sea, sí. Estuvo en los dos bandos al mismo tiempo. Dijo una cosa interesante, decía que el 15M y los movimientos como Occupy no habían sido realmente movimientos políticos, tanto como, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero algo así como movimientos de erotización, que habían reactivado el poder de erotización o el capital erótico de la sociedad, ¿no? De todos esos cuerpos juntándose en las calles, cantando y demás, ¿no? Y eso también es esfera pública, es una esfera pública que en las redes, claro, pues, se da con mucha dificultad y cada vez más. Claro. O sea, quería apuntar esto, saber, en tú, que sé que está presente, pero quería saber, en ese proyecto en concreto de Masters and Servants, ¿por qué lo tenéis presidido por esta cita? Vale, a ver. ¿Por dónde empezar? A ver, bueno, el proyecto Masters and Servants es un proyecto, es un metaproyecto europeo del cual The Influencers forma parte. Hay otros partners de otros países. La página web es mastersandservers.org. Es solo la referencia para saber de qué estamos hablando. La cita que ponemos como apertura del proyecto es la que tú correctamente estabas resumiendo. Yo no estoy seguro que la tuya es una interpretación posible de la cita. Yo creo que la frase original de Rashkov de alguna manera tomaba la humanidad como un conjunto, incluso el pensamiento, no necesariamente los cuerpos, ¿no? Pero desde luego es una interpretación legítima, porque evidentemente el tema de los cuerpos está ahí. Ahora, menos mal que has acabado tu comentario, tu pregunta, diciendo... Sí, desde mi punto de vista, porque pues, podemos interpretar este tema, porque por todo lo que estabas diciendo, te diría, pues, hay que llamar a Franco Berardi o a un filósofo para, de alguna manera, articular todo esto. Es un tema tan complejo que no sé si me atrevería. Entonces, desde mi punto de vista de productor cultural, persona que ha sido involucrada en estos últimos 15 años en proyectos activistas, en proyectos artísticos o de producción artística, y también en la investigación, diría, el tema de los cuerpos, en realidad es mucho más abierto de lo que parece. Es evidente que tenemos una serie de problemas. La intervención de Franco Berardi, y en concreto sus últimos libros, por ejemplo, su último libro se llama Heroes, y habla de asesinos adolescentes, de matanzas, un libro horrible. Pero habla básicamente de todo esto para decir que estamos desconectados. Estamos desconectados nuestra mente de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, nuestro conjunto del resto del cuerpo social, ¿vale? Y todo radica, entre otras cosas, en una nueva forma de alfabetización, que aprendemos el lenguaje, no el lenguaje verbal, sino que el lenguaje útil, el lenguaje visual, el lenguaje de las redes, lo aprendemos a través de máquinas, ya no de nuestros padres o de nuestro entorno real. Y esto es uno de los factores, junto con otros factores políticos y hasta geopolíticos, que genera esta desconexión. Bien, este es un diagnóstico que me parece muy acertado, pero que es un diagnóstico filosófico, una visión desde lejos. Desde la producción artística, activista, intervencionista, como la quieras llamar, en realidad te das cuenta que hay un montón de proyectos que intentan y logran, en muchos casos, volver a involucrar los cuerpos en todo esto. Insisto, menciono proyectos que han estado en The Influencers para que tengáis la posibilidad, si no los conocéis, de investigar más. Pero invitamos, por ejemplo, un proyecto de unos artistas que decidieron construir unas pateras, unos barcos hechos de material reciclado y navegar por el río Hudson o el río Mississippi durante unas semanas y, mientras tanto, parar de manera más o menos aleatoria en determinados lugares y ver qué pasaba. Y actuar con pequeños performances para gente totalmente desconocida, para un público totalmente accidental. Tenemos el caso del artista que ahora es muy reconocido, el Trevor Paglen, que estuvo también en Influencers hace un montón de años y ahora hace proyectos con Hito Style, con Werner Herzog, etcétera, etcétera, que hace un trabajo muy interesante y muy sutil sobre la invisibilidad del poder, la invisibilidad de la infraestructura de la red y cómo esto condiciona a nuestra sociedad. Pero ¿cómo lo hace? Sí, el resultado final puede ser una imagen. Pero todo el proceso implica que este hombre, este chico, bueno, tiene miedo, yo sigo definiéndolo como este chico, tenga que trepar, subirse a un pico perdido en Arizona con un equipo fotográfico hiperprofesional para sacar una foto a 40 kilómetros de distancia, porque ahí está una base secreta del ejército americano. Y él necesita subir físicamente a esta montaña porque es el único lugar donde él, legítimamente o legalmente, puede tener una prueba de que esta base militar existe. ¿Vale? Sí, es un ejemplo un poco tonto, pero es para decir que hay una tensión constante entre las conexiones que tenemos, que ni siquiera son conexiones que están en la red, sino que están ya en todas partes, y todavía el papel que puede tener nuestro cuerpo. Hay una cita interesante de un texto de Hito Steyerl, un texto que mencioné ayer, ahora no recuerdo, así se llama, ¿está el Internet muerto? Algo así. Donde dice, cita, ¿no?, el famoso cuento de Borges, ¿no?, donde el protagonista intenta cartografiar el mundo con un mapa uno a uno, ¿no?, el máximo de lo absurdo y el límite de la imposibilidad humana, ¿no? Y hoy en día no solamente hemos alcanzado un mapa uno a uno, sino que vivimos con un mapa infinitamente más grande que el espacio físico que supuestamente iba a cartografiar. Insisto, las otras capas de las cuales se compone nuestra, ni siquiera el Internet, sino que el conjunto de la sociedad conectada. Pues ahí hay múltiples maneras de meter el cuerpo y los cuerpos. Evidentemente, la cosa obvia, el cuerpo tiene de momento, tiene una identidad, una ubicación local. Mover un cuerpo, mover este objeto animado que tenemos aquí, todavía cuesta energía, ¿vale? Puede que incluso esto llegue a cambiar. Skype fue la primera revolución. No. ¿Qué es la realidad virtual en este? ¿Qué será en 20 años? ¿No? Yo creo que el cuerpo es nuestra interfaz principal. Hay la opción Matrix, unos cuerpos que solo producen electricidad y conexiones neurales. Pero hay muchas otras opciones y creo que justamente desde el punto de vista de la producción artística, mucho más que desde la producción filosófica, se están estudiando opciones. Algunas fracasarán y otras quizás tendrán éxito. Bueno, si no hay más preguntas, hay una pregunta. Una de mentirijillas, un poco. Desde la profundidad de Twitter emerge una pregunta. Total, madre mía, cuando estaban hablando de los cuerpos y de las tecnologías, yo no tengo ni Facebook ni Twitter y me he pasado toda la conferencia porque me ha tocado eso esta vez. Me han dicho, tú te encargas del Twitter y del Facebook, y yo, pues si no tengo ni idea, pero ahí no sé si lo he hecho bien o mal, luego ya me evaluarán mañana, pero otro rato ahí Twitter, Facebook a saco. Entonces, hablando de repente de esta metáfora de esfera pública de los medios, desde las profundidades, efectivamente, de haberme tocado esta labor con el cuerpo absolutamente exhausto y conectándolo con Stine también, por conectar un poco las dos conferencias, ¿no? Quizás, porque digamos que el objetivo de esta primera sesión de hoy y de todo el seminario de la pública, uno de los dispositivos del proyecto, era conectar esta dialogar por lo menos o encontrar las pedagogías críticas con las prácticas artísticas en el intento de construir esfera pública. Entonces, digamos que una de las conclusiones con las que me llevo hoy, que no sé si estaréis de acuerdo, y es un comentario para los dos, tanto para Stine como para Van y para acabar, es esta cuestión central y continua de las paradojas, ¿no? Desde esa paradoja de la institucionalidad de la que hablaba hoy Stine antes, al principio, desde esa organización, self-organized organizations, que caemos sin querer en, a veces en mayores burocracias que las propias instituciones, perdón, intentando salir de ello. Y luego la propia internet o la interfaz que intenta ser público y transparente, ¿no? De alguna manera conectaba esas dos situaciones de las que hablaba y siendo muy distintas como paradojas casi muy, muy similares, ¿no? En ese sentido de que por un lado intentas salir de lo institucional, de lo burocrático y acabas haciendo unas organizaciones, lo comentaba antes Estina, que me recordaba una charla de Ania González que hablaba de que no hay nada más burocrático que la mafia, el AMPA, las organizaciones criminales, todo aquello que está fuera del sistema, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo de repente te descubres que intentando hacer un modelo distinto, como decía Estina, acabas en la absoluta burocratización cuando estabas huyendo de ello? ¿O cómo intentando construir una esfera pública o intentando incluso buscar otros canales, intentando intentando llegar a ser troll de esa interfaz, o cómo intentas que Internet sea uno de esos espacios, acabas absolutamente sometido por él, ¿no? ¿Cómo esas dos paradojas, de alguna manera, en estos intentos de construir esfera pública me parecían similares? Que igual nos los parecen, pero hay una sensación de que no hay escapatoria, que no sé si es porque estoy agotada y mi cuerpo está exhausto con tanto Twitter y Facebook, o por todo el día de hoy, o no, o bueno, o sea, ese era como un comentario final para los dos, si os parece, por conectar. Me parecía que había una conexión. ¿Quieres un comentario o lo queremos dejar así? Oh, como queráis. Porque yo por ejemplo, no me había fijado en este posible paralelismo. Debería pensar sobre esto. Es verdad que podría haber una conexión. En todo caso, estamos hablando desde el punto de vista de la producción artística, activista, siempre estamos hablando de opciones tentativas, de opciones concretas, de eso se trata, si no seríamos filósofos, ¿no? Entonces, claro, cada opción, cada táctica de intervención, o más bien cada estrategia, si llega a ser compleja, no es más que una de las opciones posibles, ¿vale? Entonces, algunos de los ejemplos que yo muy, muy, muy brevemente he mencionado ahora, de estos proyectos que intentan lidiar con esta complejidad y esta paradoja, de hecho, de la sociedad conectada, la extrema democratización que permite la autoorganización de la gente y, por otro lado, o en otras capas de la sociedad conectada, la máxima centralización, el control masivo y absoluto sobre todo tipo de comunicación de todos los ciudadanos de un país a otro país, que es lo que en esto consiste la revelación de Edward Snowden de hace dos años, ¿vale? Se trata de esto. Entonces, en esta situación tan compleja, se dan múltiples opciones, y alguna de ellas es también salir de aquí, desconectar, off the grid, como se suele decir, ¿no? Fuera de todo tipo de conexión con la sociedad. Pues bien, tengo unos amigos que, por cierto, también estuvieron influencers, que entre otras cosas construyen bicicletas mutantes, bicicletas peligrosas. Ellos se definen como una gang de biciclistas y organizan sus batallas en los fines de semana en un aparcamiento de un centro comercial en Estados Unidos. Y estas batallas son verdaderas batallas en que hay que luchar un equipo contra el otro, hiriéndose, emborrachándose, y esto en el 2015, ¿vale? Hacer algo que no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, aquí yo intenté mostrar algunos ejemplos de otra opción posible, que puede perfectamente ir en paralelo, ¿no? Una no excluye la otra, de lo que yo estoy definiendo en mi trabajo de investigación ahora como la participación excesiva. Estamos participando en las redes sociales, pero lo podemos hacer de manera excesiva, ¿vale? Esto es una opción contradictoria, porque hay quien dice que el aumento del nivel de ruido en las redes es otra forma de control, porque en el momento en que las redes dejan de ser relevantes, automáticamente la gente desconfía de la posibilidad de conectar con otras personas. Esta es la forma mejor de desactivar el potencial positivo y progresista de las redes, ¿no? Es un reto, no sabemos cómo acabará, pero seguramente como intervenciones efímeras y quizás tácticas, todas estas intervenciones de participación excesiva quizás sirvan para desnaturalizar los interfaces que utilizamos todo el tiempo. Entonces, a pequeña escala, en un momento históricamente determinado, quizás pueda ser una opción interesante. En 2 años, o 5 o 10, quizás deje de serlo. Pero de eso va la producción artística, ¿no? Retar siempre un poco el límite, la frontera, y moverla, desplazarla un poco más allá. Porque quizás sea un poco optimista como punto de vista, pero bueno, es lo que me sirve para seguir trabajando en estas cosas. Y, ¿no? Y preferimos acabar en clave optimista. En todo caso, todos estos caminos de en torno a la esfera pública desde diferentes lugares los vamos a ir explorando durante el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Bani. A vosotros. Y es cine. La Pública es un laboratorio de investigación artística sobre esfera pública, dirigido por Consoni y coproducido por Donostia San Sebastián 2016 y Tabacalera, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes, UPV-EHU, y apoyos de Bilbao Ekintza, Diputación Foral de Vizcaya y EHU Cultura. La Pública.